Columbia Pictures presenta una realización de Frank Capra. Vive como quieras. Con Gene Arthur, Lionel Barrymore, James Stewart y Edward Arnold. Buenos días, señor Kirby. Buenos días. Señor. Buenos días. Buenos días, AP. Que se encarguen de ese asunto. No tome fotos. Del Times de Nueva York, señor Kirby. Deseamos sus comentarios sobre el aspecto comercial. Los periódicos deberían saber que el señor Kirby jamás hace declaraciones. Vamos, vamos. Recibí su telegrama, señor Kirby. Lo esperan en su oficina. Bien. Bienvenido, señor. Buenos días, me alegra estar en casa. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu mamá? Está bien. Me alegro. Estuve por llamarte. Te hubiera agradado la Casa Blanca. Que no lo hicieras. ¿Qué tal de vicepresidente? Sin problemas hasta ahora. Aún habla como si le hubieran sacado un diente. Señor. Tráigame bicarbonato de sodio. Sí, señor. ¿Cuál es nuestra posición? Bien, caballeros, no habrá ningún obstáculo de gente poderosa. ¿No habrá? ¿Y hay del senador con completos fiduciarios? Dije que no habrá obstáculos. Continuaremos exactamente con lo proyectado. Si somos listos, será el monopolio individual más grande del mundo, caballeros. En particular, ahora que Ramsey ha cedido. ¿Ramsey? La administración jamás permitirá eso. Controlaríamos todo tipo de material bélico. Así es, caballeros. El mundo se ha vuelto loco. Está urgido de municiones y de la compañía Kirby. Y vamos a beneficiarnos. De todos modos, una guerra sería imposible sin nosotros. AP, conozco a Ramsey. No permitirá que lo aniquilen. No lo creen, ¿eh? No. Bien, veamos si no lo hace cuando le prepare una sorpresa. Soy dueño de cada pulgada de las 12 manzanas que rodean por completo las fábricas de Ramsey. ¡Vaya noticia! Pues la verdad no sabíamos nada de eso. ¿Y cómo va a cumplir él sus contratos sin nosotros? Ahora pónganse a trabajar, terminen sus negociaciones con los demás. Yo mismo me encargaré de Ramsey. Sí, señor. Nos dedicaremos a eso. Tengo una reunión con mi grupo de amargados esta tarde. ¡Qué bien! Conductores de 10 mil dólares al año y aún sigo tomando esto. Bien, hijo, ¿qué opinas de esto? No me lo preguntes. Ignoro todo lo relacionado con valores. Oh, consígame ese malhumorado agente de bienes raíces en el teléfono. ¿Cómo se llama? Blakey. Sí, use la línea privada. Papá, ¿cómo te sientes? Mal. Es del estómago. Sí, así lo pensé. Estos viajes a Washington me están perjudicando, pero es el último. De hoy en adelante acudirán a mí. Tony, ¿te das cuenta que no fabricarán una bala, una pistola, un cañón en este país si nosotros...? Vamos, papá, no me digas que ya olvidaste el mercado de portafusiles. El señor Blakey, señor. Hola, Blakey. Aquí AP. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué? ¿Qué problema? Espere un momento, déjeme explicarle. Tengo todas las 12 manzanas, todo. A excepción de un pequeño lote y no convenzo al hombre de vender. Ese terreno no me sirve a no ser que lo compre todo. Sí, lo sé, pero me enfrento a una especie de maniático. Su casa no vale más de 25 mil. Ya le ofrecí 50, pero sigue obstinado. Si no puede convencerlo con dinero, hay otras formas de hacerlo, pero depende de usted. Ahora recuerde esto. Si usted no compra esas 12 manzanas, no recibirá comisión. Pero... ese hombre tiene hielo en sus venas. La descripción concuerda con un solo hombre. Es necesario que consiga esa propiedad, Bill. No puedes forzar a un hombre a vender su casa, John. Debo hacerlo. Lo convenceré, aunque tenga que sacarlos con bombas lacrimógenas. Escucha, se ha invertido una fortuna en esas 12 manzanas. Detrás de esto está el hombre más poderoso del país. Y un anciano necio con esa pequeña casa está entorpeciendo todo el negocio. Bien, ¿qué te parece? Disculpa, John, pero creo que es grandioso. ¿Qué contestó cuando le ofreciste 50 mil dólares? Bueno, no estoy seguro, pero creo que alguien empezó a cantar, alguien más a bailar y el abuelo Vanderhoff se sentó a tocar la armónica. ¿A tocar la armónica? ¿Qué son ellos? ¿Un grupo de locos? Son fascinantes. Oh, un antiguo truco. No lo dudo, a él no le interesa el dinero. El señor Vanderhoff está aquí. ¡Ah, que pase de inmediato! ¿Cómo lo convenciste de que viniera? No le interesa el dinero, ¿eh? Señorita Jones, un momento. No lo haga pasar aún, que espere un poco. No hay que darle importancia. Sí, señor. Espere solo un minuto, señor Vanderhoff. No, gracias. ¿Se imaginan a este tipo? Quiere que divida mi comisión en tres partes. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Oh, santo cielo, cometí un error. Por primera vez en 20 años. Eso hará que se derrumbe el edificio, supongo. ¿Eh? Tome algunas. Oh, no, gracias. Me quita el hambre. ¿Para qué hace eso? Sumo estas cantidades para ver si están correctas. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que concuerden con estos números. Oiga, ¿le gusta esto? ¿Gustarme? El trabajo que está haciendo. Oh, no, le juro que no. Los cielos, ¿qué estoy diciendo? Entonces, ¿por qué lo hace? Escuche, en esta oficina son muy estrictos y yo no... Oiga, ¿no le gustaría hacer otra cosa aparte de esto? No. Ah, eso no es verdad. No le creo una sola palabra. Vamos, dígame, ¿qué preferiría estar haciendo ahora? Yo... invento cosas. ¿Alfarería? No, cosas. A ver, muéstreme una de ellas. Esto es muy bonito. ¿Verdad que sí lo es? Yo mismo lo hice, sí. Sí. Y tengo muchas otras cosas igual a esta. Sí, bien. ¿Y por qué pierde su tiempo con esos números tan aburridos? Me parece, señor... Poppins. Sí. En mi opinión, señor Poppins, esta es la clase de trabajo que debería hacer. Algún día solo me dedicaré a eso. Algún día, cuando me jubile. ¿Ah? Oiga, ¿qué le parece si va a mi casa y ahí trabaja en sus figuras? ¿Que vaya a su casa? Ajá. Bueno, no lo sé. Gracias, oh, pero... decídase, le agradará. Todo el mundo en nuestra casa hace lo que quiere. ¿En serio? ¿En serio? Debe ser maravilloso. Pero, ¿cómo viviría? Pues como nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacen? ¿Y quién se hace cargo de ustedes? El mismo que se hace cargo de los lirios del campo, señor Poppins. Solo que nosotros trabajamos un poco y nos divertimos mucho. Si lo desea, acompáñeme y conviértase en un lirio también. ¿Un lirio? Un lirio. Un lirio del campo. ¿Qué es eso? Oh, algo insignificante. El señor Poppins se trastornó. Pero, señor Poppins... Oye, Ethel, ven aquí. Alice. Jimmy, George. ¿No es eso divertido? Esas cosas. Bueno, qué muchas gracias. Qué bonito. Bueno, yo las hago en los momentos que tengo de ocio. ¿Dónde está, señorita Jones? Bueno, la técnica que tiene esto para la fabricación. ¿Qué sucede aquí? Ay. Vaya, bienvenido, bienvenido, señor Vanderhoff. Pase a mi oficina. No, gracias, señor Blakely. Ya me voy. ¿Se va? Hola, señor Hughes. ¿Cómo está? Oiga, ¿qué sucedió? La última vez que lo vi estaba bien. Una de mis nietas me retó a que me deslizara por el pasamanos. Lo siento, ¿es grave? No, una luxación o algo así. Y lo que más me gusta de esto son las muletas. Siempre quise caminar sobre ellas desde que era niño. ¿Usted no? Oh, sí, debe ser muy divertido. Bien, señor Vanderhoff, creo que nos entenderemos. Estoy listo para hacer negocios. Oiga, le tiembla ese ojo. Ha trabajado demasiado. Debe salir de vacaciones. Bien, si no le incomoda, señor Vanderhoff, dejemos de jugar. Soy un hombre muy ocupado. Pase. Un par de semanas de pesca y desaparecerá ese temblor, señor Blakely. Bien, tengo que ir a la ceremonia de graduación en la universidad. Escuche, aquí tengo un cheque por $100,000. Y si usted está interesado... ¿Has conocido alguna últimamente? No. Son muy divertidas. Debería escuchar los discursos. Bien, será mejor que me vaya o llegaré tarde. Cuídese de ese temblor, señor Blakely. ¿Viene, Poppins? Me gustaría, señor, pero no sé si deba, porque es que mi trabajo... ¡Usted tiene toda la culpa! ¡Usted y sus juguetes! ¡Ay, no! ¡Usted es un...! ¡Espere un momento, por favor! ¡Poppins, si se va, no se moleste en regresar! ¡Espere! ¡Espere, espere! Estoy decidido. Soy un lirio. Venga, coma palomitas. ¿Fue el abuelo a la ceremonia de graduación, señorita Essie? Creo que sí. Me pregunto cuántos amigos irá a traer el abuelo a cenar. No lo sé. Todo depende si decide ir a pasear al parque. Pues que los traiga. Yo estoy preparada. Mamá, prueba un sueño de amor de los que hago. Ahora no puedo, estoy ocupada. Si tienes que hacer dulces hoy, está haciendo calor. Él salió y consiguió muchos pedidos. ¿Qué te parece, mamá? Si continúas así, abrirás una tienda. Eso me estuvo diciendo anoche Ed. Pero le dije que no. No, yo quiero ser bailarina. ¿Ya terminó su segundo acto, señorita Sycamore? Ah, no, Cynthia acaba de entrar al monasterio. En un momento bajo, señor de Pina. Solo voy a mostrar a mi esposa estos fuegos pirotécnicos. Escucha, Penny, podemos hacer muchos de estos antes del 4 de julio y venderlos a 10 centavos la tira. Observa. Observa, Penny. Bonitos, ¿eh? Sí, cariño. Te aseguro que los niños los buscarán como pancakes. Señor Sycamore, me temo que tenemos la cámara de pólvora muy cerca del globo. Vamos al sótano a probarlo. ¿Dónde está el abuelo? Preguntémosle. Oh, no he hecho nada, pero estoy muy cansado. Ay, sí, siempre estás cansado. ¿Pero de qué? ¿Naciste cansado? Toma, llegaste a tiempo para arreglar la mesa. No sé por qué tengo que hacer tu trabajo. ¿Solo porque estamos comprometidos? Donald, ¿has estado en un monasterio? No visito muchos lugares. Estoy en descanso. Hola, mamá. ¿Qué hay de nuevo, amigo Donald? Bien, ya entregué todos los dulces. ¿Dónde está mi preciosa esposa? Este es nuevo. Pruébalo. Lo llamo Sueños de Amor. Cielos, eres una genio. Quiero que escuches esta melodía. Ha estado sonando en mis oídos todo el día. Acompáñame. Es toda una belleza. Creo que esta sí te va a gustar. Déjame encender el pequeño Dodge Ginger. Oh, me gusta esa. ¿Es tuya? No, de Chopin. Pues tiene mucho de ti. ¿Qué opinas tú, Donald? Bien, debiste estar allí. Todo el mundo debió estar allí. Oh, hola, abuelo. ¿Cómo está tu pie? ¿Cómo está mi pie? Funcionando bien. Una clase numerosa, abuelo. ¿Cuántos había allí? Oh, era una fila como de 2 millas. Todo el mundo se graduó. Los discursos fueron más graciosos que los del año pasado. Si desea escuchar un buen discurso, debería oír al padre de Vine. No te preocupes, pronto lo invitarán allí. Veamos si este le suena mejor, señor de Pina. Oh, señor Poppins. Disculpe. Ella es mi nieta, es y él es su marido, el señor Carmichael. Hola. ¿Qué dice, señor Poppins? ¿Cómo están? Sírvase un sueño de amor, señor Poppins. Están allí sobre la mesa. Gracias. Ella es mi hija, la señora Sycamore. Él es el señor Poppins, querida. Mucho gusto. Tome asiento, señor Poppins. ¿Ha estado en un monasterio? ¿En un monasterio? Ajá. Bien, yo... ¿Qué sucede, Penny? ¿Estás atorada? Pues yo entré en un monasterio y no puedo salir. Ah, oh, encontrarás la forma. ¿Recuerdas cómo escapaste de aquella cárcel? Estupendo, Oh, ¿vendrá Alice a cenar a casa? No lo dijo. Creo que debería dejar de trabajar en esa sombrerería. Sale demasiado tarde. Pero Penny, si hace 5 meses que no trabaja allí. Ya no. Oh, qué pena. Iba a comprarme un sombrero que me gustaba. Ahora trabaja en un banco. ¿En un banco? ¡Qué maravilloso! El maestro de baile de Essie desea un préstamo de $100 sobre su auto. ¿Crees que pueda arreglarlo? Claro, la compañía Kirby le prestó a alguien 8 millones. Tengo que hablar con Ali sobre eso. El señor de Pina tiene razón. La cámara de pólvora estaba muy cerca del globo. Toma un sueño de amor, abuelo. No, gracias. Oh, señor Poppins, el señor Sycamore, mi yerno. Mucho gusto. Mucho gusto. Estábamos probando un nuevo cohete. Lo supe todo el tiempo. No se debe tener la cámara de pólvora tan cerca. Señor Poppins, señor de Pina. Mucho gusto. Mucho gusto. El señor Poppins se quedará con nosotros por un tiempo. Oh, ¿en serio? Qué bien. Bien, solo por un corto tiempo. Verá. Eso pensé aquel día hace 9 años cuando entregaba el hielo. Hace 9 años. Oh, usted era el hielero. El señor Poppins inventa cosas. ¿Es inventor? ¿En serio lo hace? Oiga, es estupendo. ¿Lo hizo usted solo? Sí. Bien, estupendo. Tengo otras ideas mejores. ¿Las tiene? Sí. Bajemos al taller. Oh, tienen un taller. Aquí estupendo. Yo siempre quise tener un taller, pero yo nunca lo había pensado aquí porque hago lo que me agrada. Es la ilusión de mi vida. Penny, ¿por qué no escribes una obra sobre Istmo? ¿Istmo? Sí, claro. Tú sabes. Comunismo, fascismo, buduismo, todo lo que tiene ismo en estos días. Ay, creí que sería alguna comezón o algo parecido. Es tan contagioso como eso. Cuando las cosas marchan mal hoy en día, sales y te consigues un ismo y entras al negocio. Sí, podría ayudar a Cynthia al encontrar un ismo en el monasterio. Sería buena idea. Solo dale americanismo. Déjala que aprenda algo de América. Jean Paul Jones, Patrick Henry, Samuel Adams, Washington, Jefferson, Monroe, Lincoln, Grant, Lee, Edison, Mark Twain. Cuando las cosas fueron difíciles para ellos, no buscaron ningún ismo. Lincoln dijo, con malicia hacia nadie, con caridad para todos. Hoy en día se dice, piensa como yo, o no volverás a ver la luz del día. ¿Por qué no sigue escribiendo su obra de guerra, señora Sycamore? Esa me gustaba más. ¿En serio, Reba? Tal vez lo haga. ¿Hola? Con la señorita Alice Sycamore. Alice, de vez en cuando me invade una extraña sensación. Me parece escuchar el sonido de las campanas. Yo también. Por un momento pensé que era el teléfono. Sí. También escucho voces. Una voz que dice, si no la besas pronto, eres un bobo. ¿Sabes? Si yo fuera más lista, contestaría el teléfono sin utilizar mis manos. Una vez vi hacerlo en un circo. ¡Ay, qué bien! Estupendo. Apuesto que serías una sensación en el trapecio. ¿Oficina del señor Anthony Kirby, hijo? Me encanta cómo dices mi nombre. Hola, Riva. No, Riva. ¿Has estado en un monasterio? ¿En un monasterio? No. Pero una vez quedé atrapado en una cueva. ¿En serio? Sí. ¿Qué fue lo que te sucedió? Bueno, la cueva se derrumbó y desde entonces nadie volvió a tener noticias de mí. Ah, señora Kirby. Hola, señor Hammond. Vengo a visitar a mi hijo, Tommy. Dudo que pueda verlo por el momento. Es un hombre muy ocupado. ¿A cenar? Un momento, Riva. ¿Voy a cenar a casa? No, no. El señor dice que no, Riva. Dile al abuelo que lo quiero tanto como siempre, pero un terrible joven vicepresidente me tiene en su poder. Claro que estoy luchando, Riva. Luchando con todas mis fuerzas. Mamá. Hola. Con tu permiso, primero iré a visitar a tu padre. ¿Estaba ocupado? Sí, mucho. Adiós, Riva. El techo acaba de caerse. ¿Y ahora quieres conseguirme la sección de empleos del periódico? Lo siento, Alice. ¿Los cheques que se firmarán, señor Kirby? Sus delicias en la oficina, pero esto ya es demasiado serio. Pero Miriam, sería como unir el acero con la hojalata. Anoche estuvo hablando conmigo. Conteste esas. ¿Quién? Tony. Me habló durante horas de su secretaria. Me dijo que... ¿Sí? El señor Ramsey está aquí. Dígale que estoy ocupado. Sí, que tiene problemas. ¿Cómo me importan sus problemas? ¡Ah, Tony! Dice que tiene problemas. Ah, sí, sí, sí, respecto a Tony. Bien, yo hablaré con él. Ese fue Ramsey. Descubrió lo que sucede y está pidiendo ayuda. Y mientras tanto, esa chica es un peligro. ¡No! ¿De qué clase de familia proviene? ¿Quién? ¿La secretaria? ¡Naturalmente! No te estoy preguntando por el hacer. Está bien, no te excites tanto por eso. La chica es secretaria y los chicos como Tony no se casan con secretarias. Anthony, tenemos que hacer algo respecto a esa chica. Está bien, la despediré. Ay, si no es asunto de negocios, nada ganarás despidiéndola. Está bien, no la despediré. ¿Hola? ¿Qué? No me refería a usted. No te vas a ir, ¿verdad? Bueno, sí, pensé que... Tenemos una cita, ¿lo olvidaste? Lo siento, lo olvidé. Debemos elegir a dónde iremos, ¿no te parece? Ah, bueno. Sí, sí, bien. No podemos salir del edificio sin saber a dónde ir. Eso no sería correcto. Conocí a dos personas que lo hicieron una vez. Salieron del edificio y solo caminaron y caminaron y caminaron y finalmente murieron de hambre. A ti no te agradaría que algo así no sucediera, ¿verdad? Porque si eso sucediera, entonces... Eres tan hermosa que en ocasiones enmudezco. Tal vez eres irreal, tal vez eres un fantasma, ¿lo eres? A veces creo que desaparecerás. Alice, por favor, siéntate aquí un momento. Los fantasmas no suelen desaparecer cuando están sentados. Veamos. Espera. No. Ten. Veamos. Así. Y esto aquí. Ay, qué hermoso cuadro. Tori, yo quisiera... Espera, espera un momento. Escucha, bello fantasma. Anoche le informé a esa dama iracunda que estuvo en tu oficina que... que iba a casarme contigo. Yo no recuerdo que me lo hayas dicho. Bueno, tú no me lo preguntaste. ¿Es cierto? No, pero ella sí. Y le hablé tanto sobre ti que finalmente dijo, lo siguiente que espero escuchar es que te casarás con esa chica. Y le contesté, exacto, así es. ¿Y qué contestó? Nada, nada. ¿No cayó desmayada? No, no, no, no. Todo lo escuchó de pie. ¿Sabes? Si lo meditas un poco, encontrarás una declaración en todo lo que dije. Admito que no es el momento. Yo no puedo remediarlo. Soy un tipo inoportuno. Ah, Tony. ¿Ellos qué opinarán? ¿Mamá y papá? ¿Observaste la forma en que ella me miró? Yo ignoro lo que estaba pensando. Alice, parece que existe la impresión por aquí de que los Kirby son unos ogros o algo parecido. Si lo son, eso nada tiene que ver conmigo. Son como masilla en mis manos, Alice. Jamás en mi vida he deseado algo que no pudiera obtener cuando gritaba muy fuerte. Funcionaba de maravilla cuando era bebé y desde entonces he adquirido tanta práctica que soy terrible. Ahora te darás una idea. Oh, Tony. Hay otro detalle que olvidé mencionar. Te amo, Alice. ¡Ahí está el abuelo! ¡El abuelo! Sí, traigo buenos sueños de amor de ese. Ahí está, Isel, el hombre de las muletas. Debemos convencerlo en alguna forma. ¿Qué quiere que hagamos con él? No me importa lo que hagan, tiene que vender esa propiedad. Hola, abuelo, ¿cómo está el pie? Hola, Mac, bien, gracias, bien. ¿De qué se trata la reunión en la pastelería Jensen? Están alterados porque tendrán que mudarse. ¿Mudarse? Sí, eso fue lo que oí. Creo que ahí vienen a verlo. No se ha enterado, abuelo. Tal vez tengamos que mudarnos. Maggie acaba de... Todo el mundo habla de eso. Alguien está comprando todo por estos lugares. Tratan de comprar para construir una gran fábrica. Mi casero me dijo que no quería vender, pero le ofrecieron mucho dinero. Nadie quiere mudarse, abuelo. Usted lo sabe. Emil acaba de poner nuevos anaqueles. Le costaron mucho dinero. He vivido aquí durante 20 años. Creo que debemos hablar con alguien al respecto. Esperen un momento. Tengan calma. Hemos sido vecinos por mucho tiempo. No lo olviden. Sé que han estado comprando estas propiedades para una fábrica. Necesitan cada pie del terreno, ¿verdad? Creo que sí. Bien, supongamos que no vendo mi propiedad. ¿Qué van a hacer? Es cierto, usted es un propietario. Claro que sí. ¿Y la van a necesitar? Por supuesto que sí. Y se necesitará más que dinero para que yo les venda mi propiedad. Y ahora regresen a sus trabajos y dejen de invadir la calle o nos arrestarán a todos. Claro, bueno, gracias. Adiós. Necesitaremos algo más novedoso este año. No tenemos nada que llame la atención. Señor Sycamore, permítame sugerir. ¿Qué les parece la Revolución Rusa? Hay muchos cohetes allí. ¿La Revolución Rusa? Una gama de colores, los rojos y los blancos. Señor Poppins ha tenido una brillante idea. No lo entiendo. ¿Una carta para mí? Debe haber un error. Llegó a tu nombre. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está la carta del abuelo, mamá? ¿Qué, cariño? ¿Dónde está la carta que llegó para el abuelo la semana pasada? ¿La semana pasada? Recuerdo que vi a los gatos jugando con ella. ¿Pero de quién era? ¿Se fijaron? Del gobierno de los Estados Unidos. ¿En serio? Me pregunto qué es lo que desean. Antes llegó otra de las mismas personas. No puedo imaginar por qué me escriben. Me parece que debería utilizar sus impresos con un fin práctico. Un momento. Tengo una idea. Eso no fue muy fuerte, ¿verdad? Podemos hacer que suene más fuerte. ¿Cuál es su idea, señor Poppins? Bien, ¿puedo decirla? Sí, tú regresa al trabajo, Jim. ¿Por qué no imprime Ed algo acerca de cohetes y los coloca en las cajas de dulces? Eso anunciaría la revolución. Algo así. Esperen la revolución. Llegará pronto. ¿Qué les parece? Esperen la revolución. Ahora puedo utilizar el tipo grande. Tenemos muchas de esas banderas rojas. Puedes escribir sobre ellas. La bandera roja invadirá todo el país. Consiga su bandera roja con Sycamore. Ed compuso hoy una bella canción acerca de Chopin. Hola, señorita Alice. ¿Se lastimó alguien al caer el techo? Los tenedores a la izquierda, tenedores a la izquierda. Muy bien. Riva, los tenedores a la izquierda. Compre su bandera roja en Sycamore. ¿Qué te parece, Alice? Reúnase todo el mundo. Es la voz de la ciudad. La voz de la ciudad. Hasta ahora. Reúnase todo el mundo. ¿Dónde está el abuelo? Tengo una noticia que darle. ¿Qué sucede? Un joven vendrá a buscarme. Ah, eso es todo, Alice. Un momento, mamá. Tal vez sea un caballero muy especial. Debes ir al frente de la clase, Essie. ¿Qué tiene de especial? ¿Que tiene cuernos o algo parecido? Tal vez sea buen tipo como él. Es mejor que me ponga una corbata. Reva, coloca su cubierto. No, mamá, por favor, vamos a salir. Es mejor que los tome en pequeñas dosis. Y, mamá, por favor, no leas tus obras la primera vez que nos visite porque... él me agrada. Y Essie, si estuviera en tu lugar, yo no bailaría para él, ya que iremos al ballet de Monte Carlo más tarde. ¿Sabe alguien qué hora es? Bueno, eran las 5 hace como 2 horas, ¿no es así? Ah, no importa. ¿En dónde está el abuelo? Está arriba. A propósito, el nombre del joven es Tony Kirby. Avísenme tan pronto como llegue. ¿Tony Kirby? Es el hijo del jefe. ¿En serio? Sí, ella me dijo que lo nombraron vicepresidente. Oh, ¿no es maravilloso? La boda podría celebrarse en esta habitación. Espera un momento, Penny. Esta es la primera vez que invita a la chica. Tú solo me invitaste una vez. Pero los jóvenes de hoy son diferentes. No sé. Mírame a Ed y a mí. Vino a cenar una vez y se quedó. Es cierto. Sí, y todo el equipo de fútbol de Alabama se hubiera quedado también si hubiera habido 10 Essies. ¿Estás contenta, Essie? ¿Están haciendo mucho escándalo solo porque un joven te invitó a cenar? ¿Qué tiene eso de extraordinario? Una proposición es emocionante. ¿Proposición? Bueno, eso es algo diferente. Muévete para allá y déjame espacio. Deja de manosear ese paquete y discutamos el asunto. Enamorada, ¿eh? Bueno, pues... yo... Bueno, al diablo. ¿Estás o no lo estás? Déjame mirar tus ojos. Sí, claro. Vamos, cuéntame todo al respecto. ¿Qué clase de chico es? ¿Se divierten juntos? Uh-huh. Ah, bien, eso no contesta mi pregunta. ¿Es amable? No puedes hablar sobre él, ¿verdad? No en forma racional. ¿Quién te pide que sea racional? Escucha. Cuando cortejé a tu abuela, tardé 2 años en declararme. ¿Sabes por qué? Cuando ella entró a la habitación, mis rodillas flaquearon. La sangre se precipitó a mi cabeza y las paredes parecían bailar. 2 veces estuve a punto de desmayarme. ¿Por qué, abuelo? Sí. Finalmente ya me quitó esa angustia cuando estuve en cama con una fiebre muy alta y en estado de histeria. El momento en que aceptó, la fiebre bajó a lo normal y abandoné la cama. Las revistas médicas describieron este caso como un fenómeno de la época. No hubo nada fenomenal en eso. Me sentí mal, eso es todo, y jamás me recuperé de ello. Y eso sucedió hasta el final. No podía entrar a una habitación sin que mi corazón empezara a latir muy fuerte. Pop, pop, pop. Oh, cariño. Oh, quisiera haberla conocido. ¿Cómo era ella? Mira allí. Esta era su habitación. ¿Alguna vez percibiste la fragancia que hay aquí? Pero jamás supe lo que era. Ajá. Está aquí. Nunca ha salido de aquí. Ni ella tampoco. Aún escucho el sonido de su dulce voz y veo sus ojos sonrientes. Y por esa razón he vivido en esta casa por tantos años y no he querido mudarme. Sería como alejarme de la abuela. Ah, y ahora vete y desenvuelve ese paquete que traes. Espera un momento. Es para ti. ¿Para mí? Oh, pero que Dios te bendiga. Es una armónica nueva. ¿Es por tu cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Uh-huh. ¿Cómo sabes cuándo es mi cumpleaños? Ni yo mismo lo sé. Cada vez que tengo el impulso de comprarte un regalo es tu cumpleaños. Bien, gracias, querida. Abuelo. Oh, abuelo, espero que te guste. De quien te enamores me simpatizará, Alice, tú lo sabes. Gracias, abuelo. Y a todo esto, ¿quieres decirme cómo se llama? Tony Kirby. ¿Kerr? ¿El hijo de los Kirby? Sí. Unos tipos muy altaneros, ¿no es así? Sí, pero todo va bien. Tony le dijo a su madre de lo nuestro. Oh, no importa. Estoy tan feliz que no puedo pensar en nada. Bien, pues continúa siendo feliz. Yo bajaré a practicar un poco la armónica. ¿Quieres que abra? No se preocupen, yo iré, yo abriré. ¿Está bien, Reda? Yo iré. Abuelo, él está aquí. El amigo de Alice, recuerden lo que ella nos dijo. Sean amables con él. Es la primera vez que toco en la puerta desde la noche de brujas. Bien, bien. Bienvenido a nuestro hogar. ¿Cómo estás? Soy la mamá de Alice. Todos estamos ansiosos de conocerlo. Aquí estamos todos. Él es el abuelo y él es el padre de Alice y mi marido Edgar Michael. Permítame su sombrero y siéntase como en su casa. Perdón, hay un error. ¿Cómo está eso? Mi tarjeta. Wilbur G. Henderson, Departamento de Recaudación de Impuestos, por todos los cielos. Deseo ver a Martin Vanderhoof. A sus órdenes, señor. Disculpe, tengo mucho trabajo, señor. ¿Puedo sentarme? Tome asiento, señor. Señor Vanderhoof, el gobierno desea hablar con usted acerca de un asunto de impuestos. ¿Impuestos? ¿Es el señor Kirby, mamá? No, querida, es un recaudador de impuestos. Gracias. Le hemos escrito varias cartas sobre esto, pero no hemos recibido respuesta. Oh, sobre eso eran las cartas. ¿Escuchaste eso, Penny? Son las personas que me han escrito. Bueno, no fui yo, señor Vanderhoof, pero la oficina de impuestos... Debe ser. Está tocando la puerta de nuevo. Escuché el timbre de la puerta. ¿Quieren que abra? No. Un momento. Mucho gusto, señor Kirby. Adelante. Gracias. Lo hemos estado esperando. Usted es el señor Kirby, ¿verdad? Sí. Bien, gracias a Dios, aquí está. Él es el señor Kirby. Él es el padre de Alice, su abuelo, su hermana Essie y el marido de Essie. ¿Quiere sentarse, señor Kirby? Gracias. Sí, ahí. ¡Mamá! ¿Es el señor Kirby? Sí, querida. Es adorable. Bajaré en un momento. Ella bajará ahora. Muchas gracias, señora. Siéntese. ¿Ha jugado fútbol? Sí, un poco. Cielos, usted es muy joven para ser vicepresidente. Bueno, usted sabe lo que eso significa, vicepresidente. Lo único que tengo es una oficina con mi nombre en la puerta. ¿Eso es todo? Bueno, tengo una secretaria muy hermosa. ¡Ay, qué encantadores! ¿Y qué me dice? dice del sueldo? ¿Percibe algún sueldo? ¿Eh? Sí, pero creo que es un poco más de lo que en realidad merezco. ¿Me permiten hablar? Supongo que ahora ya puede establecerse y casarse. Vamos, Penny, estoy seguro que el señor Kirby sabe lo que hace. No debes apresurarlo, mamá. Me refería a que si está listo para casarse, podría hacerlo con la chica equivocada. Bueno. Señor Vanderhoff, debo marcharme. Oh, qué lástima. Lamento que no pueda quedarse a cenar. Vuelva de nuevo. Si no le importa, quiero arreglar mi asunto antes de irme. El señor vende algo para el gobierno. ¿En qué puedo servirle? Señor Vanderhoff, nuestros registros indican que usted jamás ha pagado sus impuestos. Así es. ¿Y por qué no? Porque no creo en eso. No confía en eso. No, señor. Señor Sycamore, no puedo acomodar bien estas cosas. Ahora no, señor DePina. No, el abuelo está ocupado. Señor Kirby, el señor DePina. Mucho gusto, señor. El señor Kirby, claro. Leí una nota sobre su padre. Fue acusado de algo, ¿no es así? No, él solo declaró ante la Comisión de Seguridades. Creí que la policía lo había atrapado. Acompáñeme, señor DePina. Escuche, señor Vanderhoff, aunque lo crea o no, usted le debe al gobierno 2 años de impuestos. Un momento, señor. Eso es demasiado y es penado por la ley, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Eso no tiene importancia. ¿Alguna vez ha presentado una declaración de impuestos? No, señor. ¿Qué ingresos tuvo el año pasado? No lo sé, como $85, ¿verdad, Essie? No sé. Bien, le advierto, señor Vanderhoff, que no presentar una declaración de impuestos es algo muy serio. Supongamos que pago ese dinero. Y no quiere decir que lo vaya a hacer, pero... solo como un comentario, ¿qué va a hacer el gobierno con él? ¿De qué habla? ¿Qué obtengo por mi dinero? Por ejemplo, si voy a un almacén y deseo comprar algo, bueno, allí está. Claramente lo puedo ver. Pero ellos qué van a darme? El gobierno le otorga muchas cosas. Lo protege. ¿De qué? Bueno, de una invasión. ¿Cómo cree que el gobierno va a mantener al ejército y a la marina? Todos esos acorazados. ¿Acorazados? La última vez que usamos acorazados fue en la guerra contra España. ¿Y qué obtuvimos de eso? Cuba. Y la regresamos. No me importaría, le aseguro, pagar por algo sensato. ¿Algo sensato? ¿Qué me dice del Congreso, la Suprema Corte y el presidente? Debemos pagarles, ¿no lo cree? Con mi dinero, no, señor. Oiga, espere un momento. No vine aquí a discutir... Hola a todo el mundo. Hola, Tony. Hola, Alice. ¿Ya han sido presentados todos ustedes? Sí, claro. Tuvimos una plática muy agradable sobre amor y matrimonio. Siento haberme demorado, Tony. Espera. Por favor, señor Vanderhoff. Lo único que sé es que no ha pagado sus impuestos y que debe pagarlos. ¿A qué fue lo que dijo? Dije que debe pagarlos. Y usted tiene que darme una razón. No tengo que darle una razón, ya se lo dije. ¿Quién va a pagar por todos esos edificios allá en Washington y el comercio interestatal y la Constitución? La Constitución ya está pagada. A ver, explíqueme, ¿qué opina usted de las leyes interestatales? Tenemos 48 estados, ¿entiende? Y si no fuera por el comercio interestatal, nada podría transportarse de un estado a otro, ¿lo ve? ¿Y por qué no? ¿Acaso hay bardas? No tienen bardas, tienen leyes. ¡Santo cielo! Jamás me había enfrentado con una persona así. Bien, podría pagar como $75, pero no amerita un centavo más. Usted pagará cada centavo como cualquier otro. Escuche, irá a prisión si no paga, ¿me entiende? Es la ley. Y si piensa que es más fuerte que la ley, le espera algo desagradable. Usted es como cualquier otro ciudadano y mientras más pronto acepte eso, mejor. Mi padre fabrica cohetes en el sótano. Sí. ¿Qué le pareció eso? Muy bien. Gracias. Se está haciendo muy tarde. Vámonos, Tony. Oiga, ¿verdad que estaba usted muy enojado? Sí, usted sabe que puede causarle muchos problemas, señor Vanderhoff. No, a mí no. Solo me divertía con él. Yo no le debo ningún centavo al gobierno. Buenas noches a todos. Que pasen buenas noches. ¡Hola, todo mundo! Hola, Kolenkov. Oh, pequeña Lisha, querida crosta, ¿sabes? Jamás te había visto más esplendorosa, pequeña mía. Gracias, señor Kirby. Es el señor Kolenkov, el maestro de baile de Essie. Mucho gusto. No sé quién es usted, pero es un hombre muy afortunado. Gracias. Oh, practiqué hoy, señor Kolenkov. Oh, mi Pavlova. Oh, abuelo, llegué a la hora de cenar, ¿no? Llegó a la hora de cenar, sí. Ah, bien, adiós, señor Kolenkov. Vamos a ver el ballet de Monte Carlo. ¿El ballet de Monte Carlo? ¡Qué asco! Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El ballet de Monte Carlo. La cena está lista. Vamos a cenar. Oh, mi pequeña rabisha. Querían Kolenkov sin tu ayuda. Solo tres camisas esta vez, pero deben ser lavadas por tus bellas manos y coserías dos botones en una de ellas. Exquisita, sabrosa, muy rica cena. Le van a encantar. Silencio, por favor, silencio. Bien, señor, aquí estamos de nuevo. No tenemos razón para quejarnos y te estamos muy agradecidos. Parece que Alice se va a casar y creo que será muy feliz, porque acabamos de conocer al chico que enviaste y parece bueno. Todo lo que te pedimos es continuar como estamos y que nos conserves nuestra salud. Y por lo que concierne a los demás, lo dejamos en tus manos. Gracias. Oh, bien, señor Kolenko. ¿Me trajo algunos tintes rusos? No, no, no, nadie me escribe. Todos en mi familia murieron. ¡Qué exquisito! No sabes, me pasé horas así. Pensaba en tu familia. Vivir con ellos debe ser como vivir en un mundo que lo hubiera imaginado Walt Disney. Todo el mundo hace lo que desea, ¿verdad? Sí, sí, el abuelo lo inició. De repente renunció a su trabajo un día. Todo empezó en un elevador. Bajó de nuevo y jamás volvió. Pudo haber sido un hombre rico, pero dijo que eso no le divertía. Oh, ¡qué maravilloso! Después empezó a coleccionar timbres porque era lo que le gustaba. ¿Sabes? Le pagan por valuar colecciones. Es un experto. Es estupendo. Y papá, él fabrica cohetes porque... porque jamás creció, creo. Y mamá, ¿sabes por qué mamá escribe obras? Ajá, porque le gusta la literatura y los buenos libros. No, porque hace 8 años entregaron a la casa una máquina de escribir por error. Oh, no. Entonces, si hubiera sido un arado, se hubiera dedicado a la agricultura. Estoy segura, si le gustara. Tony, es muy agradable conversar contigo, pero ¿no íbamos a ir al ballet? Bueno, vamos a ver. Es en el segundo asiento, señorita. ¿Puedo hablar, puedo escuchar o solo sentarme? ¿Qué prefieres? Bueno, yo prefiero esto. Dígame, señor taciturno, ¿en qué está pensando? Yo, pues... en esa familia tuya me impresionó demasiado. No sé. Tal parece que en su propia forma ellos han encontrado lo que todos buscamos. Las personas se pasan la vida construyendo castillos en el aire y jamás reciben nada. Me pregunto por qué. Se necesita valor, ¿eh? Todos tenemos miedo de vivir. Deberías escuchar al abuelo en ese tema. Dice que la mayoría de las personas hoy en día viven con miedo. Miedo de lo que comen, miedo de lo que toman, miedo de su trabajo, de su futuro y de su salud. Temerosos de ahorrar dinero y de gastarlo. ¿Sabes por quiénes sienten mayor aversión? Ajá. Por aquellos que negocian con el miedo y atemorizan a la gente para venderle algo que no le hace falta. Sí, es cierto. Así que... él nos ha enseñado a no temerle a nada. A hacer las cosas que queremos y... encontrarlas divertidas. Sí, sí, eso es. Pero se necesita valor. En especial para hacer lo que uno desea. Recuerdo que un amigo y yo tuvimos una idea. ¿Te molestaría si hablara de mí? Si no lo haces tú, lo haré yo. Él y yo tuvimos esta idea. Queríamos descubrir ¿por qué la hierba era verde? Esto te parece ridículo ahora, pero es el problema más grande en estudio en el mundo. Y te diré por qué. Porque hay una pequeña partícula en lo verde de esta hierba y en lo verde de los árboles que tiene el misterioso don de poder tomar energía de los rayos del sol y almacenarla. En esa forma se pueden almacenar el calor, la energía, el carbón, el aceite y la madera. Pensamos que si podíamos descubrir el secreto de todos esos millones de partículas en lo verde, las agrandaríamos y así podríamos tomar toda la energía que necesitáramos de los rayos solares, ¿entiendes? Es maravilloso, no sabía eso. Sí, sí. Trabajamos mucho en ello, día y noche. Estábamos ambos tan interesados que nos olvidábamos de dormir. Si hubiéramos logrado ese descubrimiento, todo hubiera cambiado para nosotros. ¿Y luego qué sucedió? Después salimos de la universidad y ahora él vende automóviles. Y yo me dedico a algo extraño llamado finanzas. Lo vi hace un par de semanas. Pobre tipo. Se llama Bob Smith. Se emocionó mucho y estuvo recordando. ¿Y? Pues, él se casó. Su esposa acaba de tener un bebé. No creyó justo jugar con el futuro. A mí me parece que es una excusa por su falta de valor. No lo digas. ¿Cuál es mi excusa? Bueno, los Kirby han sido banqueros durante 9000 años, más o menos. Y esa línea no puede ser rota. Al menos eso me han inculcado y grabado con fuego en el cerebro. Esa es mi excusa. Tony, no digas eso. Eres muy joven para... Además, lamento lo que dijiste de tu cerebro. Creo que eres brillante. ¿Lo crees, eh? Uh-huh. ¿Lo crees? Hasta ahora, sí. Es posible que lo primero que has observado en mí te guste. Mi cerebro colosal. Bueno, no. Es la parte de atrás de tu cabeza. ¿Atrás? Sí. Solo hay un chipote ahí. Bueno, ¿y qué impresión doy de espaldas? Pues, te ves raro, pero puedo acostumbrarme. Ah, eso es lo que piensas. Insisto en que no me tomará mucho tiempo acostumbrarme. ¿Crees poder acostumbrarte? Sí. Me alegra mucho escuchar eso, Alice. ¿Qué dice, señor? ¿Quiere cooperar para la música? Es contra la ley. También el besuqueo. ¿Cuánto quieres? 10 centavos. ¿No les basta con 5? Tontos. ¿Te molesta si les damos algo más? No, ¿y a ti? A mí tampoco. ¿Está bien? Aquí tienes. ¿Qué hacemos? Solo obsérvelos, es algo muy sencillo. Observar. Bien rojo y usted, Snoopy, hazlo con gracia. ¡Suéltala! Oye, bailas muy bien. Magnífico. Realmente muy bien. El ganador. ¡Vamos! Vamos. ¿Estás lista? Entonces, vamos. Sí. Vamos, amiga, relájate. Sí, Alice, relájate. Muy bien, muy bien. La nueva campeona. ¡Eso es! Mejor es que Fred Astaire y Ginger Rogers. ¡Chicos, la policía! amigos? Muy elegante. Mira tú, mira el letrero que trae en la espalda. ¿Qué se ha dado cuenta? Buenas noches, señor Kirby. Sí. ¿Cómo están? Oye, parece que estamos llamando mucho la atención. No, señor, no los observan a ustedes. Es a Lord Melville. ¿A Lord Melville? Sí. ¿Y dónde está? En una mesa con su padre. Tony, no me pidas que vaya porque no lo haré. No, no, Alice. Quiero que conozcas a un sangre azul de cuatro estrellas. Vamos, vamos. Hola. Buenas noches. Hola, mamá. Hola, Tony. No, por favor, sigan sentados, por favor. Mi hijo Tony y la señorita... Alice Sycamore. Oh, sí, Sycamore. Ay, nunca recuerdo los apellidos. Lord y Lady Melville. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está? El gobernador Lynch y su distinguidísima esposa. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bonita fiesta. Un par de sillas, por favor. No. Una mesa para dos, por favor. Sí, señor. Bien. ¿Qué tiene ahí, señor? ¿Es acaso algún juego nuevo? Oh, no. Solo trato de averiguar mi árbol genealógico. De pronto tu madre se interesó en ello. Creí que ese asunto del árbol genealógico se había extinguido con los búfalos. ¡Ay! Pero qué absurdo. Los americanos cada día le damos más importancia al árbol genealógico. Me costó $5,000 el año pasado averiguar mi árbol. Descubrí a un general Kirby en la guerra revolucionaria. ¡No te voltees! ¿Y usted, señorita Sycamore, tiene árbol genealógico? Bueno, pues yo... Sí, mi estimado señor, ¿no sabe que un sicomoro es un árbol? Que la pasen muy bien. Buenas noches, mucho gusto en conocerlos a todos. Que se diviertan. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Sí, siéntate aquí, Alice. Cielos, harán algunas preguntas sobre mi familia y su árbol genealógico. Lo presiento. Sé qué contestarles. Si somos honestos ahora, nos ahorraremos muchas dificultades. Tony, quiero que los invites a mi casa. Así que eso has pensado, ¿eh? Sí, eso les dará oportunidad de conocernos y saber cómo somos. Está bien. Creo poder arreglar eso. Déjame pensar. Puedo colocar a cada miembro de tu familia en jaulas separadas, con etiquetas en ellas, y los Kirby podrán caminar de un lado a otro así. ¿Crees que voy a ponerte en exhibición como en un circo? No me importa. A mí sí. No estoy de acuerdo. Es necesario. Tony, para ello siempre seré una estenógrafa que... Mira, tu madre sigue observándome. Pero, ¿quién no te observaría? Tony, promete que lo harás. ¿Sabes? Cada vez que pienso lo afortunado que soy, siento muchas ganas de gritar. Tony, prométeme, por favor, que los invitarás. Oh, y la siento ahora mismo. Tendremos que afrontarlo tarde está o temprano. Está en los dedos de mis pies. Es una sensación de hormigueo. Escucha, puedes invitarlos para el miércoles. Y sube por mis piernas y viaja muy Tony. Rápido. Viaja muy rápido. No vayas. Quiero que vayas ahora a gritar. Ahora es en mi estómago. Creo que me atrapó. No con tu sube, madre aquí, Tony. Sube y sube. Ahora está en todo mi cuerpo. Tony, por favor. Está en mi garganta, Alice. Lucha por salir. Ya no puedo contenerlo más, Alice. Tony. Aquí va, no, Alice. No. Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que acaba de pasar una rata por aquí. ¿Una rata en este lugar? Sí, una rata. Una rata así de grande, llena de pelos. Había como seis de ellas. Sí, como seis de ellas. Eran seis o siete. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Debajo de aquella mesa. Sí, por allá va, por allá va. Vámonos, Alice. Con permiso. Con permiso. Oh, señor Kirby, estoy muy apenado. Está bien, gente. Compren algunas trampas para ratones. ¿Estás listo, Anthony? ¿En realidad piensas llevarme a esos barrios bajos? Entre más nos resistamos, más insistirá. Y no hay nada absolutamente que nosotros podamos hacer. Es posible que pertenezca a una vulgar familia de clase media, pero en cuanto nos vea todos juntos, se dará cuenta de que no está en su ambiente. Sí, reconozco que se supone que eso es ser sutil. Ven aquí, Donald. Donald, ¿tú también ves a un hombre vigilando la casa? ¿Por qué estás tan excitado, Ed? Ese hombre me ha seguido durante varios días mientras entrego los dulces. Bueno, tal vez quiera yo un pedazo de dulce. No veo a nadie. Oye, ¿qué sucede, Alice? ¿De qué estás celosa? ¿Tú también quieres romperte una pierna? Debo hacerlo sin sujetarme, abuelo. Mamá, ¿puedes darme una hoja de papel? Quiero hacerle una lista arriba para mañana en la noche. Sí, querida, déjale arriba la cocina todo el día de mañana. ¿Quieres? La necesitará. Sí, Alice. Por eso desde ahora estoy haciendo mis sueños de amor. Gracias, querida. Mamá, mañana antes de que lleguen los Kirby, diles que se lleven todas estas cosas al sótano. La máquina de escribir, los gatos, la Biblia. Seguro que los Kirby se llevarán una mala impresión de esta casa. Creo que serviré los cócteles a las 7. No sé si decirle arriba que prepare la cena. Oh, deja de preocuparte, Alice. Por la impresión que me dio el chico, es probable que los Kirby sean muy amables. Y si cuidamos todos los detalles mañana en la noche, no creo que haya problemas. Abuelo, no trato de mostrar lo que no somos. Haremos todo lo posible para que sea una agradable reunión. ¿De veras, mamá? Por supuesto, querida. ¿Sabe Richard a dónde ir? Ya se lo dije, papá. ¿Por qué tiene que ser esta noche? Tengo cosas más importantes que hacer. Yo no quería molestarlos, pero Alice quiere que conozcan a su familia. Está bien, Anthony. ¿Quién nos dice que no es una buena chica? Vaya, mamá, ¿empiezas a ceder? Solo Dios sabe lo que nos darán de comer. Tú sabes lo delicado que es mi estómago. ¿Es necesario que vayamos a cenar? Es posible que tengan verduras, Anthony. Tal vez crudas. Yo las como cocidas. Señora Sycamore, señora Sycamore. ¿Sí? Mire lo que encontré. ¡Ah! Es la pintura que hice de usted lanzando discos. Mira, abuelo. Recuerda, fue hace como 8 años. Siempre quise terminarla, pero después me dediqué a escribir y dejé la pintura. Hiciste muy bien. Yo hubiera sido el siguiente en posar. Termínela, señora Sycamore. Me encantaría tenerla. ¿En serio? Uh-huh. Tal vez pinte esta noche. ¿Está el traje en el sótano y el caballete? Claro, los guardé. Vaya por ello, señor de Pina. Buscaré mi paleta y los pinceles. ¡Hola a todo el mundo! Hola, Kolenkov. Bien, abuelo. Llego a la hora de la cena, ¿no? Claro que sí. Por eso me gusta venir. ¿Qué es eso? Es un cuadro del señor de Pina. Penny lo pintó. ¡Qué asco! Oh, disculpe la demora, señor Kolenkov. Mis sueños de amor estaban en el horno, pero me pondré mi traje de baile y bajaré enseguida. Oh, mi Pavlova, eres hermosa como un cisne. ¿Está progresando, sí, Kolenkov? Aquí entre nosotros es un asco. Oh, pero mientras ella se divierta... ¡Ay, qué emocionante es volver a mis cosas de arte! Usted tiene la fragancia de París, Madame Sycamore. Gracias. Bueno, sucedió de nuevo. Un hombre me siguió por todas partes. Estoy listo, señora Sycamore. ¿Dónde va a trabajar? Aquí. Oh, aquí lo colocaré. Olvidé que ese disfraz era tan clásico. Listo. Colóquese aquí, señor de Pina. Eso es. Oh, ya estoy lista, señor Kolenkov. Bien, empezaremos. Ahora enrollaremos la alfombra, Ed. Correcto. Tengo una pieza nueva. ¿Puedo tocarla? No, nada de piezas nuevas. Toca esa danza húngara de Brahms. Ah, me siento tan bien. La vida irradia dentro de mí. Parezco una ardilla. Bien, mi pequeña Pavlova, empecemos. Kolenkov siempre dice que el arte es un 110% de sudor. Ah, sí, está mejor. Oh, ¿listo, Eddie? Sí, señor. ¡Hey! Señora Sycamore, por favor. El señor y la señora Kirby. ¡Señora Sycamore! ¡Señora Sycamore! ¡Señora Sycamore! Le va a estar ocupada. Encontré un poco el estómago, señor. Lo sé, pero señora Sycamore. ¡Señora! ¡Señora Sycamore! ¡Oh, cielo! Cariño, por favor, mira esto. Y ayúdame a desabotonarme la bata. Sí. Esconde. Sí. Ayúdame. Ten. ¿Llegamos temprano? Yo diría... Sean bienvenidos. Por supuesto, solo que pensamos que vendrían mañana en la noche. ¿Mañana en la noche? ¿Mañana? Es curioso, yo... Tony, por favor, esto es muy embarazoso. No, nada de eso. No estábamos haciendo nada. Pasábamos una noche tranquila en casa. Oh, pero no se apenen por eso. Pasen, por favor. Pasen, quieren. Ella es la madre de Alice. Encantada de conocerlos. Están en su casa. Y la hermana de Alice. El señor Carmichael es su marido. Hola. Y él es el señor Kolenkov. Y el lanzador de disco es el señor Depina. Mucho gusto. ¿Cómo está? Disculpe el disfraz, me cambié ahora. Ven aquí, ven aquí. ¿Alice? ¡Alice! ¿Qué sucede, mamá? Baja, tenemos una gran sorpresa para ti. Bajo en un momento. Bien. Me permiten sus cosas. ¿Quiere tomar el abrigo de su padre? Cuélguelo ahí. Estoy muy incómodo, hijo. Todo esto es muy embarazoso, Tony. Mucho. Ah, cualquiera puede confundirse. Una silla para la señora Kirby. Retiren eso de aquí. La alfombra, querida, la alfombra. Y esta otra para el señor Kirby. Creo que es la más apropiada. Ed Paul, traigan una silla, por favor. Gracias. Gracias, Ed. Bien, Penny, ¿qué hay de cenar para estas buenas personas? Después de todo, ellos vinieron a cenar, ¿sabes? Sí, pero no se molesten. Oh, no es ninguna molestia. Dile a Donald que vaya a Morphy's y compre media docena de botellas de cerveza y salmón enlatado. Sí, mamá. Un momento. Señor Kirby, ¿le gusta el salmón enlatado? No se molesten, por favor. No tengo hambre. Comeremos embutidos, pero no creo que alcancen para ustedes. Ed, trae embutidos y dile a Donald que... No le gusta, sí. Nada. Di a Donald que traiga una docena más y una lata extra de elote. Y dile a Reba que sí tiene col picada. Y que se apresure. No tardará mucho. La tienda de Morphy está aquí cerca. Pronto. Oh, él es el padre de Alice. El señor y la señora Kirby. Mucho gusto. ¿Cómo están? Espero que perdonen mi apariencia. No pude encontrar mis otros pantalones en el sótano. No se preocupen. ¿Qué les parece? Oh. Oh, cielos. ¿Qué te parece, Alice? Ellos creyeron que era esta noche. Oh. Tony, ¿lo olvidaste? ¿Ya han sido presentados? Ah, claro, sí. Oh, estoy tan confundida. Había planeado una velada para mañana en la noche. Tal vez podamos regresar mañana en la noche. Sí, claro. Tome asiento, señor Kirby. Gracias. Mamá, te suplico que atiendas lo de la cena. Oh, sí, claro. Todo está listo. No perdió tiempo. Mamá, ¿qué fue lo que ordenaste? Oh. El señor Kirby debió comentarles que sufre de indigestión. Vamos, vamos, Miriam. No es una cosa tan grave. Tal vez no sea solo indigestión. Pueden ser úlceras en el estómago. ¿Úlceras? No tomen en serio al señor Kolenkov. Él es ruso. Y los rusos son demasiado pesimistas. Está bien, yo soy ruso, pero un amigo mío ruso murió de úlceras estomacales. Señor Kolenkov, el señor Kirby sufre de indigestión y eso es todo. Está bien, que espere. Oh, por favor, amigos, no discutamos las úlceras del señor Kirby. Abuelo, por favor, habla de otra cosa. Pregunta al señor Kirby por sus negocios. Regreso en un momento. Y a propósito, señor Kirby, ¿cómo van los negocios? ¿Qué? Bueno, eso depende de qué lado de la cerca se encuentre. En lo personal, creo que han mejorado. Claro que existen dos opiniones al respecto y yo... no tengo úlceras. Solo espere. ¿Le molesta si me fumo un puro? Oh, de ninguna manera. Claro que no, señor Kirby. ¿Qué me dices del problema del desempleo? ¿El desempleo? El desempleo no es el problema principal, señor Van der Hoff. ¿No? Qué curioso. Yo pensé... Sí, lo sé. Pero esos puntos de vista son puramente emocionales, no económicos. Ahora, por ejemplo, en 1929... ¡Cielo santo! ¡Es maravilloso! En realidad se asustó, ¿verdad? Él es el señor Poppins, el señor y la señora Kirby. Mucho gusto. ¿Cómo están? Es curioso, pero el señor Poppins elabora estas máscaras como pasatiempo. Oh, es verdad. En realidad creo que debería advertir a la gente antes de aparecer en esa forma. Veamos de qué podemos hablar. ¿Tiene alguna afición, señor Kirby? Los negocios son mi afición. El abuelo toca la armónica. ¿En serio? ¿Ha intentado tocarla, señor Kirby? Bueno, yo... En un tiempo fue el campeón. Ganó en un programa de aficionados. Él mismo me lo dijo, ¿verdad, papá? ¡Oh! ¡Oh, qué bien! Oiga, creo que usted y yo podríamos formar un buen dueto. Soy un hombre muy ocupado para perder el tiempo. ¡Oh, ya llegaste! ¿Conseguiste todo, Donald? Sí, pero no tenía más embutidos, así que traje patas de cerdo. No importa, Donald. Llévalo a la cocina. Haré que le preparen unos huevos revueltos y una ensalada sencilla. ¿Está de acuerdo? Me parece bien, gracias. ¡Oh, olvidé la mostaza! Esto no tiene remedio. Vaya impresión la que estamos dando. Ay, Tony, ¿cómo pudiste cometer este error? Sabías que era para mañana en la noche. Sí, y creo que no fue una idea muy brillante. ¿Quieres decir que lo hiciste a propósito? Pero, Tony, es espantoso. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Ali, sabes que yo jamás accedí a traerlos aquí. Pero tú insististe, y si ellos tenían que conocerlos, quise que fuera como ustedes son y no en una noche en la que todos se comportarían en forma totalmente diferente. No hay nada de malo en desear ser agradables. Si no les agrada la forma de ser de tu familia, lo siento. Además, a mí no me afecta en lo más mínimo lo que ellos piensen. Si hubieras respetado mi plan, todo hubiera resultado bien. Pero no, tenías que hacerlo a tu manera y arruinarlo todo. Admito que he cometido una estupidez. Pero solo trato de ser honesto en todo esto. Traje a mi familia tal como ellos son, presumidos y todo eso. No trato de presentarlos diferentes. ¿Por qué deberías hacerlo tú? Escucha, yo también trato de ser honesta. ¿No comprendes? Debo conseguir su consentimiento. De ninguna manera voy a permitir que tu madre me observe como a una delincuente o algo así. ¿Qué crees que soy yo? Guisa los huevos, Riva. ¿Tiene algunas aficiones, señora Kirby? Bien, debo confesar que sí. Soy estudiante del ocultismo. ¿Qué es eso? Es espiritualismo, querida. ¿Espiritualismo? Oh, me sorprende, señora Kirby. Todo el mundo sabe que el espiritualismo es una farsa. No la comprendo. Escucha, Penny, no debes criticar las aficiones de los demás. Tú misma tienes una o dos. Sí, pero no son absurdas. ¡Oh! La afición perfecta debe mejorar tanto el cuerpo como la mente. Los romanos fueron un gran pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál era su afición? La lucha. Al luchar debe pensarse rápido con la mente y actuar rápido con el cuerpo. Sí. Entiendo. En mi juventud fui bueno para eso. Pero por desgracia, cuando uno envejece... ¡Tonterías! Nunca se olvida ser luchador. Yo no lo he hecho durante 6 años, pero no olvido nada. Observe. ¡Ay, pero qué es eso, por Dios! ¡Suéltalo! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, hijo mío! ¿Qué te han hecho? ¡Señor Kenny! ¡Ay, salvaje! Siéntese, señor Kerr. Mis lentes. ¿Dónde están mis lentes? Oh, aquí están, señor Kirby. Oh, están rotos. Lo siento, pero cuando luche de nuevo, señor Kirby, de ninguna manera debe usar sus lentes. No es mi intención luchar de nuevo. Fue una torpeza, Kolenkov. Lamento lo sucedido. Disculpe, señor Kirby. Si no les importa, nosotros nos retiramos. Es la mejor idea que has tenido. Por favor, no se vayan. Usted tiene toda la razón, señora Kirby. Creo que deben irse. Todo fue un error. Siento mucho lo que ha sucedido. Alice, quiero quedarme. Quiero hablar contigo. Prefiero no hacerlo. No tenemos nada de qué hablar. Buenas noches, señora Kirby. Buenas noches. Buenas noches, señor Kirby. Espero que no se haya lastimado. No. Fue un placer haberlos conocido a todos. Tony, vámonos. Alice, ¿te veré mañana? No lo sé. Pero, Alice... Buenas noches, Tony. Buenas noches. Quédense donde están. Por todos los cielos. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es? Aquel que está allá. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué quiere decir? Escucha, nosotros no somos de esta casa. Guarde silencio, ¿quiere? ¿Cuál es su nombre? Edgar Michael, y no hice nada. Bien, escuche, esto me parece arbitrario. ¿De qué se trata? Departamento de policía. Oh, hombres morados. Azules, Penny. Ed, ¿pero qué has hecho? Nada. Te dije que alguien me seguía. Pero estas personas no viven aquí. Por favor, déjenlos ir. Nadie podrá salir de aquí. Pero esto es un atropello. ¿No se da cuenta de quién soy yo? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Batopevich Kalenkov. ¿De dónde es? OMS. ¿De dónde? OMS. Esta escalera conduce al sótano. Sí, así es. Cuidado, jefe. ¿Cómo se llama esto? Se llama el nuevo monstruo. Oh, haciéndose el gracioso, ¿eh? Sí. Sí, parece allá. Se levantó con el pie izquierdo esta mañana. Sí. Mike, Bill, revisen allá. Venga para acá. ¿Ha visto antes esto? Sí, señor. Imprimí muchos de ellos. Oh, ¿usted imprimió esto? Sí, señor. Y los coloca en cajas de dulces para entregarlos a las casas. Oh, mis sueños de amor. Pero no quise hacer ningún mal. No quiso, ¿eh? No, señor. Esperen la revolución. Radicales. La bandera roja invadirá todo el país. Pero no quise decir eso. Me gusta imprimir, eso es todo. Oh, le diré que el gobierno no está en ningún peligro por él. La impresión es solo su afición, es todo. Él imprime cualquier cosa. Esto es como una representación. No estoy acostumbrado a esto. No sean torpes. Voy a traer mi pipa. Tenía razón, jefe. Hay suficiente pólvora ahí para volar toda la ciudad. Para... Todos los de esta casa quedan arrestados. ¿Qué? Debo ir. ¿Dónde está? Le digo que debo ir allá. ¡Hay un incendio! ¿Qué pasa? ¡Me respuentes! ¡Atrás! ¡Fuego! ¡Alice! ¡Abuelo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto sí es un espectáculo! ¡No puede pasar! ¡Atrás! ¡No puede! ¡No se pueda! ¡Andando, deprisa! Quítenos camisas. ¡Oh! ¡De nuevo en casa! Igual que en Siberia, solo que apesta. Fue divertido cuando nos tomaron las huellas, ¿verdad? El señor Kirby no lo creyó así. Se necesitaron 3 hombres para sujetarlo. Jamás un momento tedioso, es lo que digo. Jamás un momento tedioso. No soportaré esto. Jamás he sufrido algo tan ultrajante en toda Silencio, mi vida. Silencio, ya deje de alegar. ¡Ya no me empujen, idiotas! ¡Soy Anthony P. Kirby! ¿No me han oído? Pues yo soy Jorge Washington. ¿Dónde está el teléfono? Quiero telefonear. Quiero llamar a mis abogados, cabezas huecas. Ya hicimos 2 llamados para usted, señor. Esté tranquilo. Pero si es el señor Kirby, el banquero. Pero yo no tengo la culpa. La corte nocturna entrará en sesión. Tendrá que esperar su turno. Lo siento, señor Kirby. Oh, lo siente, ¿eh? ¿Es un consuelo después de lo que pasó? Por desgracia, llegaron ustedes en una mala noche, señor. El regente se enterará de esto y también el comisionado. Haré que los despidan a todos. Papá, no te irrites tanto. En un par de horas... Espero que estés satisfecho de que tu madre esté ahí entre delincuentes y mujerzuelas. Cálmese, caballero. Queremos música. Adelante, Pop, y hazlo con gusto. Yo soy la señora Kirby. Le daré $100 por una habitación privada. Esas las tenemos solo para dementes. Hágalo, se la doré este mismo. Cuando se le pase el coraje, ya no se sentirá tan mal. Señora Kirby, créamelo, por favor. Siento haberle causado todos estos problemas. Le agradecería que me dejara usted sola. No se deje vencer, amiga. Cada vez se vuelven más rudos. ¿Dónde ha estado operando? Usted es de categoría. Es la conexión que busco. ¿No fue emocionante viajar en ese auto con las sirenas sonando? ¡Ay! Le aconsejo que se frote las manos, señora Kirby. En unos momentos más sentirá frío. Está bien, ¿no? Diga que no se lo advertí cuando empiece a sentirlo, ¿eh? ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué no trata de ser más accesible, querida? Tal vez yo pueda ayudarla. Por favor, no se moleste. No necesito que alguien me ayude. Nunca se puede saber, preciosa. Yo tengo negocios... Por favor, déjela en paz. ¿No se da cuenta que es una dama? Una dama, ¿eh? Hoy en día se dejan ver por aquí. No es necesario que pierda su tiempo defendiéndome. Eso no le ayudará. Si fuera más sensata, señorita, se quedaría en su lugar, que es donde debe estar. ¿Le doy un golpe, Alice? No. $250,000 en abogados y no puedo conseguir uno. ¿Quiere traerme bicarbonato de sodio? ¿De qué sabor? Debo agradecerte esto y espero que te sirva de lección perdiendo el tiempo con secretarias. Papá, mi intención es casarme con esa chica. Sí, lo sé, lo sé. Yo iba a casarme con una mesera. Por fortuna, mi padre intervino a tiempo. Si me disculpa, señor Kirby, no creo que nadie tenga derecho a intervenir con jóvenes enamorados. ¿Por qué no se calma? ¿Calmarme cuando prácticamente me roban a mi hijo y yo encerrado aquí como un criminal? Calmarme. ¿Sabe lo que pasaría si los periódicos se enteran de esto? Entorpecerían el negocio más grande de mi carrera. Oh, deje de preocuparse. Conozco a mi nieta. Ella no se casaría con Tony sin su bendición. Así que lo único que debe preocuparles es ese gran negocio suyo. ¿Y qué sucedería si fracasara? Si fracasara en todos sus negocios. Eso sería bueno para usted. ¿Está usted loco, amigo? Sí, tal vez lo esté. Yo fui igual que usted. Pero una mañana cuando subí en el elevador me di cuenta de que eso no me divertía. Así que bajé y jamás regresé. Sí, señor. Eso fue hace 35 años. Es admirable y no ha hecho nada desde entonces. Oh, sí, sí, claro. Las cosas que quiero hacer. Coleccionar timbres, ir al zoológico cuando tengo ganas, toco la armónica de nuevo y aún tengo tiempo de observar cuando llega la primavera. Este sería un gran país si dedicáramos nuestro tiempo en el zoológico y a tocar la armónica. ¿Usted mismo solía tocarla? ¿Tony lo dijo? Tal vez deba hacerlo de nuevo. Tal vez eso detendría su desesperación de ganar más dinero del que puede gastar. No puede llevárselo con usted, señor Kirby. ¿Para qué le sirve? Según mi forma de pensar, lo único que puede llevarse con usted es el cariño de sus amigos. ¿Por qué no sale? Busca un púlpito y predica en algún lado. Lo siento. ¿Quién es Vanderhoof? Soy yo. Hola, señor Vanderhoof. ¿Me recuerda? Hola, cara de palo. Sí, sí, me enteré que estaba en problemas y vine aquí a ver si puedo ayudarlo. ¿Por qué desea ayudarme? Bien, para ser sincero, pensé que si le hacía un favor... Pues está perdiendo su tiempo, señor Tick, señor Blakely. No tengo intenciones de vender mi casa. Veremos hasta cuándo cambia de opinión. ¿Qué tal si le suceden otras cosas? Ah, así que usted maquinó ese arresto. Sí, y eso es solo el principio. Para cuando termine, usted estará totalmente dispuesto a vender. Así que tú hiciste todo esto. Mire, pero señor Kirby... Eres un torpe. ¿Sabes lo que has hecho? Pero señor Kirby, yo jamás pensé que usted conociera a estas personas. Señor, no olvide que usted me ordenó que los presionara para hacerlos vender. Vete, idiota, y si aún te queda sentido común, localiza a mis abogados. He estado aquí horas. Sí, señor, les telefonaré a todos. Así que es usted quien ha estado entorpeciendo mi negocio, ¿eh? Sí, es gracioso, ¿verdad? ¿Qué tiene de gracioso? Bueno, la idea de estar manipulando todo esto y después caer en su propia trampa. Tal vez no sea tan gracioso cuando le rebate esa casa. Ahora empiezo a entender lo que está sucediendo. Es una buena treta, señor Vanderhoof. Utiliza a mi hijo para obtener información y después trata de forzarme a pagar. Espera un momento, papá. Jamás pagaré por nada de eso. Estás equivocado. Les mostraré cómo se hacen los negocios al estilo de Kirby. ¿Negocios? Usted no es un hombre de negocios. Es como un león en la selva. Sí, también tengo las garras más largas y filosas. Así fue como llegué a donde estoy. Y la escoria aún sigue en la basura. Es usted un idiota, señor Kirby. ¿Eh? Un estúpido idiota. No tiene derecho a hablarme así. Sí, lo tengo. Somos basura, ¿eh? ¿Qué le hace pensar que usted es un ser humano superior? ¿Su dinero? Si es así, es usted un triste ignorante, señor Kirby. Y además pobre. Usted es más pobre que cualquiera de estas personas que llama basura, porque le garantizo que al menos ellos tienen amigos. Pero usted, con su selva y largas garras, como las llama, terminará su miserable existencia sin nada que pueda llamar un amigo. Usted se considerará un gran magnate, señor Kirby, pero para mí usted es un fracaso. Un fracaso como hombre, un fracaso como ser humano y un fracaso aún como padre. Cuando llegue su hora, dudo que alguien derrame una lágrima sobre su cadáver. Es probable que el mundo se alegre de ello. Tiene un futuro muy agradable. Espero que lo disfrute. Espero que encuentre algún alivio con los problemas que ahora le invaden. Lo siento, señor Kirby. No había perdido el control de esa manera en los últimos 30 años. No sé lo que me sucedió. No fue mi intención ofenderlo. Hubiera deseado que me dijera que eso no era de mi incumbencia. Si en alguna forma puedo compensarlo, yo lo haré. Tenga, ¿le gustaría poseer mi armónica? Es buena y nueva también. Tal vez quiera tocarla alguna vez. Después de todo, ¿quién soy yo para criticar a los demás? Está bien, todos fuera para la corte nocturna. Tengan a mano sus papeletas. Soy el abogado del señor Kirby. ¿Dónde está él? ¿Kirby? Sí, Kirby. Oh, sí, van a ser procesados. Por allí. Me pregunto por qué estará tan inquieto. No, nada para mí, me retiro. Soy abogado del señor Kirby. ¿Aún no ha sido procesado? No, por esa puerta. ¿Kirby? ¿Anthony P. Kirby? Tenemos que... ¡Un momento! Sí, él es Anthony P. Kirby. Precisamente a él. Gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba? Anthony P. Kirby. Llévalo a psiquiatría. Lo sentencio a 31 días en la cárcel local. Pero le condono 30 días de esa sentencia si me da su palabra de que tan pronto salga mañana temprano, regresará con su familia a Kansas. Gracias, señor. Gracias. Ah, está bien, retírese. ¿Quiere atender el caso Vanderhoof ahora? ¿Por qué? Descubrimos que uno de ellos es Upper Kirby. ¿Cuáles son los cargos? Disturbios y fabricación de cohetes sin licencia. ¿Cohetes? ¿Upper Kirby ha sido detenido con esos borrachos? ¡Qué gran cosa! ¿Es por eso que hay tantos espectadores? No, son amigos de Vanderhoof. Ah. No sabía que alguien tuviera tantos amigos hoy en día. ¿Ya se enteraron los reporteros? No lo creo. Qué bien. Tendrían un día de fiesta si se enteraran que Ape Kirby estuvo en la sección de borrachos. Tráigalos de inmediato. No tiene caso demorar esto. Llame a los Vanderhoof. Sigue el caso Vanderhoof. Señora. ¡Orden! ¡Qué bueno que llegaron! Ali, yo quisiera que... ¡Orden! Su señoría, al arrestar al señor y a la señora Kirby y a su hijo, se ha cometido una gran injusticia. ¿Los cuatro representan al señor Kirby? Sí, su señoría. Es demasiado talento para un delito menor. ¿Hay alguna objeción, su señoría, para que el señor Kirby sea representado por su consejo? De ninguna manera, nada de eso. Al contrario, esta corte se siente halagada. Gracias. Sí. El cargo es disturbios a la paz. ¿Cómo se declara? Inocente, por supuesto. Por supuesto. Señor Vanderhoof, ¿ha sido nombrado algún abogado para defenderlo? Oh, no, señor. Creo que estábamos perturbando la paz si alguien se tomó la molestia de presentar una queja contra nosotros. Y si es contra la ley fabricar cohetes sin licencia, creo que somos culpables de eso también, porque lo hemos hecho durante mucho tiempo. No me siento culpable. ¿Tú, ese? No. Orden, por favor. Señor Vanderhoof, se le acusa de perturbar la paz. Usted y el resto de su familia son, de acuerdo a su alegato, culpables. Sin embargo, anularé la sentencia. No, gracias. Pero, por fabricar explosivos sin licencia... Siento verme forzado a multarlo con $100. Su señoría, el señor Kirby, que se distingue por sus obras de caridad, desearía pagar la multa de esta pobre e infortunada familia. Oh, no, gracias. No puedo permitir eso. No, usted no. El abuelo no necesita su dinero. Nosotros pagaremos la multa. ¡Claro que la pagaremos! ¡Sí, pagaremos dinero! ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¡Orden! ¡Orden en la corte! No, está bien, oficial, está bien. Déjenos entrar, ¿eh? Aquí está. Voy a dar todos mis ahorros. ¿No necesitamos su dinero? Sin casa se llega. ¡Vamos! ¿Es suficiente, señor juez? Sí, creo que sí. Gracias. Entregue el dinero al empleado. Señor Vanderhoff, es usted un hombre afortunado por tener tantos amigos. Sí. ¿Qué me dice, teniente? No puede entrar aquí. Es que vamos a tomar unas fotografías. Bien, caballeros, quisiera rechazar el cargo contra los Kebe por perturbar la paz. Pero desgraciadamente estuvieron presentes a la hora del arresto. Y si ellos fueron culpables, los Kebe también lo son. Su señoría, eso es absurdo. A menos, claro, que puedan explicar qué estaban haciendo ahí. Tú no te rebajes, Anthony. Temo que te atraparon, mamá. ¿Se da cuenta, su señoría, que ese caballero es el señor A.P. Kirby? Estoy enterado de ese hecho. Tal vez el mismo señor Anthony P. Kirby pueda explicar qué hacían ellos ahí. Bien, su señoría. No creo que sea importante. Y pienso que ya hemos sido suficientemente humillados. Me parece que deben mostrar un poco más de respeto a nuestra posición. Su señoría, ese cargo es absolutamente ridículo. Al omitir una explicación satisfactoria, me veré obligado a solicitar que sean juzgados. Pero su señoría... No puede ser. Su señoría, por favor, el señor Kirby fue a verme para comprar mi casa. ¿Para comprar su casa? Sí, verá, él ha estado interesado en mi propiedad desde tiempo atrás. Y bien, él fue a hablar sobre la compra. Eso es todo. Sí, por supuesto, estuvimos ahí por esa razón. Y no comprendo cómo se nos puede culpar por lo que han hecho otras personas. ¡Eso no es cierto! Oh, vamos, Alice. No voy a soportar esto. No voy a permitir que nos humillen en esta forma. No quieren decir por qué estuvieron ahí. No admiten que fueron a visitar a mi familia para ver si tenía cualidades suficientes para casarme con su precioso hijo. Ella tiene razón, mamá. Fueron ahí por ese motivo. Ya era tiempo de que hablara. Pero, Alice, yo no quería decir bien, nada debido... ya he decidido que tu familia no vale la pena. Y yo no emparentaría con un grupo de presumidos por nada de este mundo, espera, te lo juro. Espera un momento, Alice. Tu madre está angustiada por su reputación social. ¡Así se habla, Alice! ¿Quién creen que son? ¡Orden! Su reputación está segura en lo que a mí concierne y también la de su hijo, así como la del anciano. ¡Alice, por favor! La Cenicienta acaba de mandar al diablo a su príncipe encantado. ¿Qué te parece si entramos a la fuerza? Es una buena idea, entremos todos. ¡Orden, orden! ¡En la sala, orden! ¡Orden! ¡Oficial, saca a estos hombres! Déjame tranquila. No quiero volver Alice, a verte. Por favor, tranquilízate. Ustedes no empiecen a tomar fotografías. ¡Alice! Y la próxima vez que visiten barrios pobres, aléjense de nuestra vecindad. ¡Alice! ¡Oh, mamá! ¿A dónde va? ¡Orden! ¡Orden! La Cenicienta desprecia al apuesto príncipe. Ruega. Desprecia. Escandaliza. Se desmaya. La Cenicienta deja la ciudad. Alice debió habernos avisado a dónde iba, ¿no lo crees, Ceci? ¿Hay noticias de ella? La he buscado por toda la ciudad. La agencia de detectives trabajó toda la noche. Han buscado en todos los hoteles a 100 millas a la redonda. Señora Sycamore, por favor, dígame dónde está Alice. No lo sé, Tony, y aunque lo supiera, no te lo diría. Lo siento. ¿Y si le escribiera una carta, se encargaría de...? No comprendes, Tony. Ella se fue de aquí. No quiere verte. No es necesario que vuelvas o trates de buscarla. Solo empeorarías la situación de ella y la de nosotros también. Sí, tiene usted razón. Lo sentimos mucho, Tony. Gracias, señor. siento mucha pena por Tony. Riva quiere saber si alguien quiere comer algo. No tengo hambre. Debo ir a limpiar el sótano. Está todo revuelto. Miren lo que tengo aquí, una carta de Alice. Oh, ¿cómo es? ¿En serio? ¡Ay, es maravilloso! ¿De dónde la conseguiste? Nick, el cartero, me persiguió por la calle y me la dio. Reconoció su manuscrito. Ya la leí, Penny. Léela en voz alta, Penny. ¿De dónde viene, mamá? Un momento, mis manos tiemblan. Se hospeda con Helen, su compañera de escuela en Riverside. Esto es en Connecticut, ¿verdad, abuelo? Sí. Lee la carta, mamá. Déjenme ver. Y me sentía tan miserable y confusa que tuve que hacer algo. Espero que me comprendan. Aquí es muy tranquilo y he tenido tiempo de pensarlo. Ahora sé que la situación entre Tony y yo es imposible. La señora Kirby tenía razón. Debí guardar mi posición. Oh, no te preocupes por mí, mamá. Me recuperaré. Pero, queridos míos, me siento tan sola sin ustedes que no sé cómo lo soporto. Anoche lloré hasta quedarme dormida y eso me ayudó un poco. Pero esta mañana, cuando desperté y me di cuenta de que no estaba con los míos... Desearía regresar pronto a casa, pero... ¿cómo si quiero olvidar? Los periódicos y Tony y muchas otras cosas lo hacen imposible. Perdónenme, queridos míos. Prometo escribirles todos los días, y si es posible, dos veces o más. Por favor, queridos, cuídense mucho y no permitan que nada les suceda. Reciban mi cariño, Alice. No, me parece que ella ya no volverá. Señor Blakely, por favor. ¿Señor Blakely? Papá, ¿quieres decir que piensas vender la casa? Alice tiene razón. No puede regresar aquí. Se sentiría mal y yo no quiero que viva sola. Buscaremos un lugar allá donde ella está. Señor Blakely, aquí Vanderhoff. ¿Aún quiere comprar la casa? Oh, solo puede pagar $25,000. Está bien. Claro que hoy. Bien, eso es todo. Adiós. Bueno, de todos modos, alguna vez teníamos que abandonar esta casa. Tuve problemas, pero logré que ese anciano vendiera. Ahora el señor Kirby posee las 12 manzanas. Henry, podemos continuar. Ya tenemos la propiedad de Vanderhoff. Si ese caballero no hubiera vendido, todo el trato se hubiera entorpecido. Él muy tonto. A todos los inquilinos en el sector de las 12 manzanas, aviso, con este documento... Con este documento se les notifica que a 10 días de esta fecha sus inmuebles serán demolidos. Yo recibí lo mismo. Ya no disponemos de mucho tiempo, ¿verdad? No. Escuchen, los Jensen debieron haber recibido el aviso. Vamos a ver. Señor Jensen, ¿también usted recibió esto? Claro, tenemos que salirnos en 10 días. Todos tendremos que mudarnos. No me lo explico. El abuelo dijo que si no podían comprar su casa, nadie tendría que mudarse. ¡Miren! La Comisión del Senado vigila el mercado de municiones de la compañía Kirby. El señor Kirby no está. Todo está decidido. Todo depende de lo que diga el señor. Lo siento, no está disponible. Él no contesta el teléfono, lo siento. Vengo de arriba. Todos los miembros del consejo están allí, así como los 6 jefes de esas pequeñas compañías. Cielos, esta fusión va a ser historia. El mercado es inestable, no saben si vender o comprar. Espero que no sea así. Todo lo que poseo está en juego. No te preocupes, no podemos fallar. Oh, vaya, terminemos con esto. ¿Dónde está Kirby? Allí dentro, lo hemos esperado media hora. ¿Quién está con él? Nadie, tal vez esté haciendo caravanas frente a los Kirby. ¿Hola? No, dígale al senador que tenga calma. Kirby quiere que se quede en Washington. No, ningún reportero hasta después de la reunión. Ramsey nos causó problemas, está loco, está arruinado. Está acabado, Kirby no le dejó ni para el taxi. Hay que tener cuidado con el anciano. La forma en que destrozó al viejo Ramsey, maravilloso. Vi a Ramsey esta mañana, no me sorprendería que se volara los sesos. Nos están esperando ahí arriba. Hablemos con Kirby y arreglemos esto antes de que algo suceda. Sí, vamos. Espera, espera. Sabes que a él no le gusta eso. Santo cielo, miren qué hora es. Lo conseguiré en el teléfono. Sala de conferencias, por favor. Sí. Claro, adelante. ¿Qué están esperando? Todos esperan arriba. Será mejor que vayamos allá. ¿Consiguieron el poder? Aquí está, incluyendo el de Kincaid. Fue difícil, pero cuando le ofrecimos la presidencia, aceptó. ¿Cuándo le ofrecieron qué? Le expliqué claramente que lo que usted deseaba era ser miembro del Consejo. Dígale que fue un error, que ya he escogido al presidente. Pero dijimos eso para negociar. Anthony Kirby, hijo, será el presidente. ¿Tony? Sí. Es muy joven. Sí, lo es. ¿Qué hay de nuestra promesa a Kincaid? Ya consiguieron su poder, olvídense de él. Pero, Ape, tenemos una obligación. Dije que se olvidaran de él, vamos. Por favor, señor Ramsey, el señor Kirby está muy ocupado y él... Bien, señor Kirby. Estará usted orgulloso. Otra victoria, la más grande de su carrera. ¿Qué desea, Ramsey? ¿Sabe algo? Al principio pensé venir aquí a pedir piedad, solo que no encontré bases para hacerlo. No vengo por amistad. Tal vez eso hubiera sido posible hace mucho tiempo, pero usted lo destruyó, Anthony. ¿Recuerda? Míreme, Anthony. Mañana el mundo leerá que Ramsey está arruinado. ¿No se alegra de eso? He visto hombres que se lanzan por las ventanas por menos, pero voy a decepcionarlo, Anthony. Porque de repente me di cuenta de que nada he perdido. Que jamás obtuve con eso un momento de felicidad. Y le advierto, Anthony, que usted tampoco, a pesar de sus victorias, no puede ahogar cada impulso decente y sobrevivir. Usted es un hombre muy poderoso ahora, Anthony, pero sucumbirá. Tiene el peligro de sucumbir. Usted sabe lo que va a suceder, señor Anthony P. Kirby. Gritará para que lo ayuden y de repente observará que está solo en el mundo. Se verá colgado de una soga y nadie lo desatará. Lo sé porque eso mismo me sucedió a mí y le sucederá a usted. Eso les pasa a los hombres como nosotros, Anthony. Es inevitable. Señor Ramsey, ¿qué le pasa? Señor Ramsey. Déjeme solo. No lo tome en serio, señor Kirby. Siempre ha sido un tipo débil. Me pareció una locura. Esperan arriba, vamos allá. Vamos, adelante. Suban ustedes e inicien todo. Yo iré en un momento. Pero ellos esperan. Suban ustedes. Andando. Hola, papá. ¿Puedo pasar? Hola, hijo. Sí, pasa. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra verte. Siéntate. Quiero hablar contigo. ¿Recuerdas que siempre he dicho que los Kirby y su descendencia sobrevivirán por siempre? Si te refieres a la reunión de arriba, papá, ya estoy enterado de eso. Te felicito. Oh, gracias, pero eso no es todo. Hay algo más en eso. Cuando termine con ellos, habrá un nuevo presidente. ¿Tienes idea de quién papá... será? Papá... Yo sé que vas a estar ocupado, así que... renuncio. ¿Renuncias? Acabo de entregar mi renuncia. He pensado mucho en ello hace tiempo. Así que renuncias. ¿Y qué piensas hacer? No sé. No sé. Creo que me alejaré por algún tiempo. Reorganizaré mi vida y... Iba a conservar mi empleo hasta que el asunto de Ali se arreglara, pero eso terminó. Así que... no tiene caso esperar. No sé, yo pienso... que cuando regrese, tal vez... pueda reanudar ese trabajo de la hierba. ¿Recuerdas los experimentos que Bob Smith y yo hicimos en la universidad? Sí. Si lo encuentras divertido, papá, lo siento. Vine aquí a despedirme. ¿Despedirte? ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. No quiero ninguna parte de esto, papá. Nunca la quise. No puedes hacerme esto después de todos los planes que hice. Espero que llegues a entenderlo, papá. Creo que este negocio es grande. Es bueno para ti porque te gusta. A mí no. Jamás me gustará. He estado tentado a decírtelo muchas veces, pero no sabía cómo hacerlo. Hace tiempo que quería hablar contigo, papá. Pero últimamente... me voy esta misma noche. Adiós, papá. Adiós, hijo. Tal vez cuando regrese podamos sentarnos a charlar tranquilamente como antes. Sí, sí. Señor Ramsey en el sanitario. El doctor dice que fue un paro cardíaco. ¿Qué fue lo que dijo? Que encontraron muerto al señor Ramsey. AP, ya están impacientes. No puedo detenerlos por más tiempo. ¿Sala de consejo? Tengan todo listo, ya vamos para allá. Hola, señor Kirby. Al 52, rápido. El 52. Lléveme abajo. Abajo, pero no. Pero, señor, no podemos. ¡Planta baja! Señor Kirby, ¿tiene algún problema? Han disfrutado mucho esta mudanza. Pues yo lo encuentro divertido. El vecindario entristecerá cuando se vayan, abuelo. Oh. El abuelo encontró un lugar muy agradable cerca de Alice a orillas del océano. De un lago, querida. Eso fue lo que dije, un lago. Después los invitaremos para que vayan a pescar. Ay, iremos. Señor, ¿no es emocionante? ¿Emocionante? ¿Con la mudanza y la gran duquesa sin empleo? ¿Dónde comeré? Hola, señor Vanderhoof. Ah, está aquí de nuevo. ¿Por qué no me dice dónde está Alice? Porque existe una ley en nuestra familia que es no delatar. Señor Vanderhoof, yo creo poder hablar con usted acerca de estas cosas. Yo dejé mi empleo y me marcharé esta noche, pero... pero yo amo a Alice. Si ella me ama, todo esto es absurdo. Oh, de eso estoy seguro, jovencito. Pero no se va a casar conmigo. Después de todo, su novia es Alice, no yo. Sí. Creo que tiene razón. Pero quise venir a despedirme antes de partir. Estoy convencido de que he complicado las cosas, ¿verdad? Sí. Bien. Adiós, señor. El problema con los jóvenes de hoy en día es que no tienen imaginación. ¿Cómo? No trates de disculparte. Haré lo que usted ordene, señor Vanderhoof. Tú deseas ver a Alice de nuevo, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y nosotros no podemos decirte dónde está? Sí, señor. No, señor. Bien, allá arriba está un baúl grande y lo llevarán al lugar donde se encuentra Alice. Creo que con eso es suficiente. Abuelo. Abuelo, vine tan pronto como recibí tu telegrama. Dime, ¿llegué tarde? ¿Ya vendiste la casa? Claro que vendí la casa. Me cansé de ella. Abuelo, tuve la culpa. No te preocupes. Alice, cariño. Alice, qué alegría. Ahora todos los vecinos tendrán que mudarse. Bueno, yo... Y mi abuela, te estás olvidando de ella. No digas tonterías, Alice. Ya está hecho. Ahora sube y empaca tus cosas. Alice, dame la oportunidad de hablar contigo. Querían la casa y la consiguieron los poderosos Kirby. Oh, no, espera. Y a todo esto, ¿qué haces aquí? Puedes retirarme. Alice, quiero hablar contigo, por favor, escúchame. Adelante, grita, es la forma en la que has conseguido todo desde niño. Grita con todas tus fuerzas y no lograrás nada. Alice. Alice. Alice. Alice. Alice. Siento mucha pena por el abuelo. Entré a su habitación y él miraba el retrato de la abuela y lloraba. ¿Lloraba? Sí, se disgustó conmigo porque me sorprendió mirándolo y me obligó a salir. Solo hay una cosa que me preocupa. ¿Tendrán servicio de asistencia allá? Claro que sí, ese servicio lo hay en todas partes. ¿Lo tienen? Sí. Ah, entonces vayámonos allá cuanto antes. Bueno, creo que ya hemos sacado todo de aquí. Sí, creo que es todo. Aquí hay algo que no explotó. Tengan cuidado con eso, en especial con la máquina de escribir. Presiento que haré mejor trabajo en nuestra nueva casa. Uh-huh. ¡Oh, papá! Oh, tranquilízate, Penny. Ha sido suficiente llanto por este día. ¿Les importa si pasó? No, no, de ninguna manera. Adelante. No estamos preparados para recibir visitas, pero... Donald, deja esa silla aquí para que se siente el señor Kirby. Pásame ese banco también, ¿quieres? Por favor, Donald. Gracias. Señor Vanderhoof, ¿podríamos hablar a solas? Oh, claro, Penny. Gracias. No sé, está hablando con el abuelo. Señor Vanderhoof, usted me dijo una vez que yo era un fracaso como padre. Oh, no fue esa mi intención. Lo sé, pero lo soy. Tony nos abandonó y estoy destrozado. Señor Kirby, usted empieza a actuar como un ser humano. Mire, usted sabe de estas cosas. Yo no. Necesito su consejo. Daría una fortuna si... Ah, no, nada de eso. Deje de hablar ya en términos de dinero. ¿Sabe usted lo que hago cuando atravieso por una crisis? Tomo mi armónica y la toco hasta que la crisis se desvanece. Oh, por favor, no bromee con eso. Ah, no estoy bromeando. Solicito mi consejo y se lo estoy dando. Creo que si tocáramos a dueto juntos usted y yo con la armónica, ¿la trae consigo? Sí, la traigo. ¡Oh, magnífico! Ahora toquemos a dueto bien y fuerte y se sorprenderá de lo que puede suceder. ¿Qué quiere que toquemos? ¿Se sabe Polly Wally Doodley? Debe saberla. ¿Polly Wally Doodley? Estuvimos a punto de volverlo loco con ella una vez. Sí. Claro que sí, la sabe. Vamos, toquémosla. Bien y fuerte. Y con ritmo. Señora. ¡Anthony! ¡Oh, hola, mamá! Vamos, tú baila la gran manzana. Señor Sycamore, enséñala cómo hacerlo. Vamos, inténtalo. Bien, señor, aquí estamos de nuevo. Hemos tenido dificultades últimamente, pero parece que lo peor ha pasado. Ya todos los cohetes se quemaron, pero no podemos culparte a ti por eso. Todas las cosas resultaron bien, como siempre sucede. Alice se casará con Tony. El señor Kirby, que resultó ser una buena persona, nos ha vendido de nuevo la casa. Y es probable que olvide todos sus nuevos negocios por un tiempo. Ninguno de los vecinos tendrá que mudarse y con el tacto debido creo que lograremos ablandar con el tiempo a la señora Kirby. Gozamos de buena salud y en lo que concierne a lo demás lo seguimos dejando en tus manos. Gracias. Trae la cena arriba. No, estoy seguro que pronto disfrutará de esto. ¿Qué?